Consorcios TV presenta Cine Experta. Magazine periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción, Jorge Ferrera. Producción general, José D'Ambrosio y Alfredo Berrueso. Locución, Silvana Bericio. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Cine Experta. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Carolina, ¿cómo estás? Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes a toda la audiencia en nuestro último programa del año. Nuestro último programa y estamos festejando el cumpleaños, el programa número 40. Así es, el programa número 40 de Cine Expensas que comenzó el 3 de noviembre de 2011. Ahí está, le mandamos un enorme abrazo a nuestros queridos colaboradores de producción, Alfredo Berrueso y Joe D'Ambrosio. Así que bueno, para ellos nuestro cariño, nuestro reconocimiento. También acá estamos y le contamos a la gente que además de estar este fin de año vamos a estar todo enero, todo febrero vamos a estar trabajando y contándole las últimas novedades que, como van a ver a lo largo del programa, tenemos muchísimas novedades como para ustedes, tenemos invitados que van a estar con nosotros al aire y vamos a ir desarrollando a lo largo del programa distintos temas relacionados con la etapa veraniega, con seguramente disposiciones que van a ir saliendo, además porque viene muy movido en lo que es la propiedad horizontal este año, Carolina. Así es, nosotros vamos a estar atentos mientras ustedes están de vacaciones, nosotros vamos a estar atentos mirando a ver qué es lo que pasa con las disposiciones del gobierno de la ciudad, con defensa al consumidor, con el aumento de la ABL, con un montón de cosas que pasaron este año, que la verdad no podemos hacer oído sordo ni la vista gorda ante semejantes parámetros, ¿no?, que nos dejó 2012. Por lo pronto hoy, paro bancario, con lo cual, ya ha pasado, por supuesto, estamos fuera del horario de paro bancario, pero anoche la gente que tiene que hacer trámites bancarios se encontró con esa novedad, salió la información y hoy algunos bancos atendieron, no hubo clearing y realmente se vio bastante restringida la actividad bancaria, con lo cual mañana, mamita mía, lo que va a ser último día del año, con lo cual mañana seguramente va a haber mucha actividad bancaria. Así es. Bueno, vamos a ir desarrollando a lo largo del programa distintos temas que están relacionados con estas novedades que le vamos a ir haciendo llegar a los consorcistas respecto de novedades que están saliendo en distintas disposiciones que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha ido transmitiendo. Recién les comentaba en la introducción de este programa, nuestro queridísimo programa Cine Expensas, donde hablábamos de un convenio que ha firmado el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el sindicato sobre este objetivo que tiene la firma de este convenio, que es fomentar y promover la educación y difusión de los derechos de los consorcistas y las obligaciones de los administradores de consorcio. Así que, señores consorcistas, van a ser representados, fomentados y promovida la educación que le van a impartir a ustedes a través del sindicato. Y los administradores vamos a también a ser fomentados y promovidos en cuanto a las obligaciones que tenemos por el sindicato. ¿Les gustó? Bueno, no solamente eso. Recuerden esto que yo les digo, el señor Víctor Santamaría va a ser seguramente a través de la universidad que se ha conformado y que ha tenido ya la autorización de Presidencia de la Nación y del organismo del Gobierno Nacional, donde seguramente se van a impartir en esta universidad determinados talleres, cursos y demás relacionados con la propiedad horizontal, y también no es de desdeñar y no es de sorprenderse si los administradores de consorcio vamos a tener que ir a hacer nuestra carrera terciaria al Sindicato de los Trabajadores. Así que, dicho esto, yo creo que sí, yo creo que es una movida que está haciendo y una jugada de ajedrez. Este es el paso o los pasos anteriores. La primera de ellas fue la creación del SERACAR. El SERACAR le ha servido como plataforma al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para poder deslindar estos talleres y estos cursos que va a dar Víctor Santamaría. a través del sindicato, y donde no me extrañaría que dentro de poco tiempo sea obligatorio que los administradores tengamos que hacer una carrera terciaria, o por lo menos los nuevos administradores, y sea el sindicato de encargados el que imparta esos cursos. Tristemente, los administradores estamos representados por ciertas personas que en algún punto, aunque duela decirlo, creo que son representativas de una profesión que está alicaída, que me parece que está bastante lejos de ser la profesión que nuestros consorcistas desean de parte nuestro. Creo que hay que trabajar mucho en lo que es la profesionalización de nuestra gestión como administradores de consorcio, y en ese contexto creo que los administradores de consorcio, a través de sus representantes, se han dormido en los laureles, se les ha escapado la tortuga, y a quien no se le ha escapado la tortuga es a Víctor Santamaría, donde tiene avestruces y liebres en su compañía, y no tortugas como las que tiene las asociaciones de administradores de consorcios. Bueno, dicho esto, vamos a comentarles una vez más a la gente esto que ha sido una información que ha sido pública y que ha tomado mucha notoriedad, que es la revisión de las subidas de ABL, el impuesto de alumbrado, barrio y limpieza en la Ciudad de Buenos Aires. Ha aumentado bastante, se ha incrementado en algunos casos en un 430%, dicen algunos casos, en otros casos el 100%, el 90%. En los edificios de la zona donde estoy, junto con otros colegas, hemos podido evidenciar subas aproximadas al 100%, con lo cual, señores consorcistas, se vienen incrementos muy fuertes en el ABL de todo lo que tenga que ver con departamentos, con los propios departamentos, y también con aquello que tenga que ver con partidas globales, como suelen ser el ABL de cocheras, que es habitualmente el impuesto que, digamos, más significatividad tiene en lo que es las partidas comunes. Así que bueno, dicho esto, estamos tratando de comunicarlos con nuestro invitado de hoy, que nos va a comentar desde el punto de vista de defensa al consumidor, o de alguna de las asociaciones de defensa del consumidor, cuál es, digamos, la situación, qué es lo que los consumidores pueden hacer, y en base a eso veremos cuáles son los puntos de vista que en algún punto nos aconseja el profesional que estamos tratando de contactar. Es importante que le referenciemos también que a lo largo del programa de hoy vamos a trabajar sobre algo que no está muy desarrollado en los medios, donde no hay mucha información, donde no se conoce mucha información, que es el tema de la administración de los countries, la administración de los barrios cerrados, cómo son las organizaciones de los barrios cerrados, los accesos, prácticas deportivas y de convivencia, qué pasa con las construcciones. Hay distintas situaciones que se dan en este tipo de countries y de barrios cerrados, que las vamos también a ir analizando, no solamente hoy, sino a lo largo de otros programas. ¿Qué es lo que pasa con los animales domésticos? Esto que es algo que también le causa muchos dolores de cabeza a muchos consorcistas en Capital Federal y también en los countries. ¿Cuáles son los derechos y las prohibiciones, sanciones disciplinarias, responsabilidades y demás? Y en esto nos va a servir de muchísimo apoyo el doctor Bartolomé Orfila, que ha escrito un libro de la editorial R-Par, que, digamos, nos va a servir como sustento, como para poder ir trabajando en esto que les comentaba recién, que es la administración de los countries y de los barrios cerrados. Vamos a hacer un pequeño corte y cuando volvemos nos metemos en este tema. Bueno, continuamos en Sin Expensas. Estábamos ahí relajándonos un poquitito. La idea es que, digamos, este último programa, no cargar demasiado a la gente. Vamos a ir contando sobre información que está relacionada con la propiedad horizontal y con estas disposiciones que están saliendo, pero también relajarnos un poquitito. ¿Cómo pasaste la fiesta, Carolina? ¿Bien? Yo la verdad que muy bien, en familia, lejos, pero... Lejos, en tu querido Charata, ¿no? En Charata, Chaco, así uh-huh. es, con la familia, disfrutando, comiendo mucho, así estoy. Bueno, genial, genial, en mi caso también, paseando por los pagos de Jaureche, en Lincoln, así que lindo, lo hemos pasado muy bien en familia, así que aquí estamos. Bueno, es importante que le comentemos también a la gente, vos sabés que suele pasar, Carolina, que la gente en las asambleas, en estos últimos días de asamblea del año y de reuniones, la gente está un poco confundida. El consorcista dice, Ferreira, ¿qué pasa? ¿La digitalización de despensas se lleva a cabo o no? ¿Tenemos que abrir cuentas bancarias en todos lados? Y yo les digo, señores, la verdad es que hasta uno está confundido, porque en realidad hay marchas, contramarchas. Hasta ellos están confundidos, me parece. Y el gobierno de Buenos Aires también está confundido. Ahora vamos a ver de los errores involuntarios que ha sido reflejado en el boletín de Pequeñas Noticias del 28 de noviembre, donde, digamos, han tenido que corregir este formulario de despensa. Le contamos a la gente que cuando salió esta disposición, donde Machiavelli, que es de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, implementó este modelo único de liquidación de despensa, donde supuestamente sí. había un borrador, un modelo, todos los administradores nos teníamos que ajustar a ese tipo de formulario, resulta que cuando uno lo visualizó, cuando uno lo tuvo en sus manos, se encontró con que este formulario se ajustaba realmente poco, o dicho de otra manera, había que realizar muchos cambios porque en realidad no tenía nada que ver con el tipo de información que muchas veces los administradores damos a los consorcistas. Claro, con los que estaba establecido hasta ese momento. Claro, y que había rubros, como en el caso de activos y pasivos, que en general es algo que no se utiliza y que en algunos casos aquellos que lo quieran utilizar lo pueden utilizar, pero la inmensa mayoría de consorcios, que son relativamente chicos, activo y pasivo es más un rubro relacionado con balances y con una situación contable impositiva que no es una rendición de cuentas, que es en algún punto lo que nosotros hacemos mes a mes y después anualmente a través del balance. Bueno, este modelo único a través de lo que se llamó expensas claras han sido corregidos. De todos modos, Jorge, disculpa que te corte. Había dos modelos también, uno que figuraba en la página del registro público y otro que figuraba en el gobierno de la ciudad. Uh-huh. Eran dos. Nos habían aclarado eso, sí. Exactamente. Ahora, lo que le contamos en concreto a la gente es que la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana corrigió los formularios únicos de expensas que forman parte del programa Expensas Claras mediante una fe de erratas publicada el pasado 23 en el boletín oficial. Se dio de baja lo publicado en el anexo de la resolución 408 y se publicó en su lugar uno nuevo de formulario. Es de suponer que estas marchas y contramarchas dificultarán el trabajo de aquellos que están adaptando sus sistemas para cumplir con la norma en tiempo y forma. Esto es lo que refleja el boletín de Pequeñas Noticias, y donde, fíjense ustedes, que aquellos que ya nos habíamos empezado a trabajar y aquellas empresas que ya habían empezado a trabajar en la implementación de este tipo de formularios quedan desadaptados. Hay que arrancar de nuevo y hay que empezar a corregir estos formularios. Se agregaron espacios nuevos para consignar el nombre del encargado del edificio y su suplente. Después se cambió el título detalle de gastos por detalle de gastos corrientes y bajo ese rubro se agregó el monto de los honorarios, etcétera, etcétera. Y básicamente se eliminó, lo que decíamos recién, el rubro activos o pasivos. Pero fíjate qué interesante contarle a la gente lo que tiene que ver con la fe de ratas que dice esta disposición. El pasado viernes 23, mediante una fe de ratas publicada en el boletín oficial de esa fecha, la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana comunicó que por un error material involuntario de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana el día 18 de octubre de 2012, se publicó en el Boletín Oficial número 4017 la resolución número 408 de esta misma Secretaría, la cual contiene anexos erróneos y agregó que en consecuencia déjese sin efecto el anexo publicado en la página 25 y siguientes de la separata del boletín oficial número 4017, así como la nota aclaratoria publicada en el boletín oficial número 4024 al respecto. Bueno, ¿de qué estamos hablando, Jorge? Ahí está, un pequeño tirón de orejas para... Yo me equivoco, lo publico en el boletín oficial y después envío una fe de ratas. No, me equivoqué. Exactamente. Esas tres hojas que alarmaron a más de uno, que ya cumplieron también otros administradores, no van. Bueno, ya está. Esto en algún punto, ahora vamos a ir a un pequeño, una pequeña tanda publicitaria. Cuando volvamos le vamos a contar a la gente algo que está íntimamente relacionado con esta disposición, resolución 408, donde hablaba de la bancarización y del tema de la digitalización de expensas, y vamos a tratar de poner un poco de luz a esto que está realmente tan poco claro y que tampoco lo tenemos bien claro. Que por una parte obligaba a abrir una cuenta a nombre del consorcio. Claro, le vamos a contar a la gente, no se pierdan en un minutito estamos de vuelta y le vamos a contar qué es lo que está pasando con estas marchas y contramarchas en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ya volvemos. Bueno, aquí estamos. Le contábamos recién a nuestros queridos oyentes, intentamos poner un poquitito de luz sobre estas disposiciones y marchas y contramarchas y dónde estamos parados. Debemos arrancar un poquitito más atrás y contarles que en el capítulo segundo de la ley 3254, cuando habla de las obligaciones del administrador, el inciso H dice exactamente. Claro, el artículo 9, obligaciones del administrador en el ejercicio de sus funciones deben, en el inciso H, depositar los fondos del consorcio en una cuenta bancaria a nombre del consorcio de propietarios, salvo disposición contraria de la asamblea de propietarios. Ahí está, lee la última parte, salvo... Salvo disposición contraria de la asamblea de propietarios. Bien, esto es una ley que fue aprobada por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando de una ley, no de una disposición. De una ley, exactamente, estamos hablando de una ley que fue aprobada por la mayoría reglamentaria de la Ciudad de Buenos Aires, y todos los administradores de consorcio nos encolumnamos detrás de este artículo noveno. Hicimos las referidas consultas en las asambleas de copropietarios, y en aquellos edificios donde resolvieron no abrir una cuenta bancaria y manejarse con la cuenta de la administración o pagar en efectivo sus expensas, se interpreta, se desprende de este mismo artículo noveno de la 3254, que la obligación que tenía el administrador era consultar cuál era, digamos, la decisión que iba a tomar el consorcio. A partir de que el consorcio resuelve que no se realice la apertura de la cuenta bancaria, el administrador habrá cumplido con lo que dice este artículo y este inciso. Pero no es así. ¿Por qué digo no es así? Porque el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires saca a posteriori esta disposición, la 408, públicamente tuvo muchísima repercusión, donde habla de la bancarización y la digitalización de las expensas. Nuevamente vuelve a poner sobre el tapete la obligatoriedad de que los administradores abramos cuentas bancarias en todos los consorcios que poseemos y que de alguna manera administramos. Bueno, esto obviamente causó muchísimo revuelo entre todas las administraciones, porque resulta imposible para muchos administradores de consorcios poder realizar la inmensa cantidad de reuniones y de asambleas para que por asamblea se resuelva en qué banco quieren abrir la cuenta corriente bancaria. Y en el caso de que así fuera, ¿quiénes iban a ser los firmantes de la cuenta corriente? Y en esto también el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dio marchas y contramarchas. En un principio había estipulado como obligatoriedad que quien debía firmar los cheques era el administrador con algún miembro del Consejo de Administración. A posteriori, saca otra resolución el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires diciendo que no, que los administradores del consorcio podemos también estar facultados como para firmar los cheques en representación del consorcio. Con lo cual, esta marcha y contramarcha, en algún punto lo que hizo fue nuevamente, no solamente confundir a los administradores de consorcio, sino al consorcista. Con lo cual, la consulta que habitualmente hacen los consorcistas es: señor administrador, ¿tenemos que abrir una cuenta corriente? ¿Es obligatorio? En los medios dicen que es obligatoria la bancarización. Bueno, esta resolución, la 408, como era de prever, se cayó. Dicho de otra manera, la doctora Andrea Danas resolvió ordenar al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que la suspensión de los efectos de la resolución 408, efectivamente, hasta tanto se dicte sentencia definitiva. Bien, esto que es sumamente importante y que está trabajado y publicado en el Boletín de Pequeñas Noticias del 12, dice específicamente en los argumentos de la doctora Andrea Danas, del juzgado en lo contencioso y administrativo número 9 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dice que no era la autoridad competente quien ha dictado esta resolución. En su fallo de 9 carillas, la doctora Danas señaló que en principio el derecho invocado por los coactores resulta verosímil. El órgano emisor de la norma cuestionada, es decir, la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, a cargo de Machiavelli, no es la autoridad de aplicación del régimen normativo que marca las relaciones entre administradores y consorcios, a saber, la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor. Es decir, la doctora Andrea Danas, titular de este juzgado, jueza, por supuesto, ella, dice específicamente que Machiavelli, a cargo de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, no es la autoridad de aplicación del régimen normativo. Y a continuación advierte que la primera es el superior jerárquico de la segunda. Y agrega: no obstante ello, este asunto debe ser merituado y analizado en la sentencia definitiva, donde con mayores elementos de juicio podrá vislumbrarse con claridad si se encontraban reunidos todos los requisitos necesarios para la viabilidad de la abocación de competencias. Es decir, lo primero que dice y está poniendo en cuestionamiento una jueza es si la autoridad competente, en este caso la Secretaría de Gestión Comunal de Atención Ciudadana, tiene facultades para hacerlo. La jueza interpreta que no, o por lo menos que no están reunidos todos los requisitos para la viabilidad de la abocación de competencia. Está poniendo en duda que la competencia no era la de Machiavelli de sacar este tipo de resolución. Claro, y está dejando también, está desacreditando la autoridad que dio por sentada esta resolución. Absolutamente. Ahora, claro, por supuesto, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en este caso, ha dicho de que va a salir a presentar alguna especie de apelación a este fallo, que debería empezar en enero. Ahora, fíjense el poco tiempo y la poca precisión respecto de esto, donde hoy, día 27 de diciembre, no sabemos si en enero va a haber que cumplir con esta disposición de la bancarización y la digitalización. Ahora pregunto, y obviamente suena absolutamente razonable lo que la doctora Andrea Danas ha resuelto, decía, ¿cómo poder hacer para que desde este 27 de diciembre hasta enero, prácticamente 15 o 20 días hábiles, los administradores podamos abrir las cuentas bancarias de todos los consorcios? Imposible, con teniendo en cuenta vacaciones, sin poder hacer las asambleas pertinentes, etcétera, etcétera. Con lo cual, me parece que debemos reforzar esta interpretación que hace la doctora Danas respecto de que no era la autoridad competente quien de alguna manera había resuelto esta disposición, la 408. Vamos a hacer un pequeño corte y cuando volvamos vamos a hablar también relacionado con esta resolución, pero algo de esta norma interpretativa versus la norma nueva que está desarrollado en el boletín de pequeñas noticias del 12 de diciembre del 2012. Hacemos un pequeño corte y ya volvemos. Continuamos en la interpretación y en esta información respecto de la disposición 408, que es esta disposición que ha sacado el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires respecto de la obligatoriedad de la bancarización, digitalización, etcétera, etcétera, de las expensas. Estábamos hablando en el bloque anterior respecto de la interpretación que había hecho la jueza, la doctora Andrea Danas, donde en principio había dicho que no era la autoridad competente quien había emitido la resolución. Ahora vamos a ver otra interpretación muy interesante que hace la doctora Danas respecto de si esta resolución podía considerarse una norma interpretativa de la 941. Es decir, lo que en algún momento algunos de los participantes de nuestros invitados que fueron pasando a lo largo del programa fueron dejando cierta preocupación en cuanto a que la ley 941 y la modificada por la ley 3254 en algún punto eran como una plataforma a partir de lo cual se iban a generar distintas disposiciones que iban a terminar por un lado perjudicando a los consorcios y por otro lado dando la preocupación de que se tuvieran que pagar más expensas y donde quedara como flotando en el aire ciertos negocios a partir de los cuales distintas empresas salen beneficiadas con estas disposiciones en detrimento de las arcas de los consorcios, por supuesto con el argumento del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que todas estas disposiciones que están sacando desde prácticamente desde casi todo el 2012 y del año pasado también eran como disposiciones que iban a terminar ayudando, esclareciendo, resolviendo, transparentando la gestión del administrador. Y la realidad es que hay bastante poco de lo que generó como expectativa la 3254. Si la gente tiene la oportunidad, puede entrar a nuestra página en internet y puede corroborar esto que estamos diciendo y que en algún punto ha ocasionado distintas preocupaciones en distintos interlocutores respecto de esta preocupación, que iban a salir diferentes disposiciones del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, digamos como enancadas, como montadas sobre la 3254 que no tenían nada que ver. Esta introducción en algún punto la hago porque la interpretación que hace la doctora Andrea Danas respecto de esta resolución, la 408, está relacionado con, como les decía recién, esta introducción que yo hacía. ¿Qué es lo que la jueza analizó, Carolina? La jueza analizó también si la resolución 408 podía ser considerada una norma interpretativa de la ley 941 modificada por la ley 3254 o era una norma nueva que excedió sus facultades legales. En principio es posible afirmar que no se podría, mediante una norma interpretativa, sumar nuevas y distintas obligaciones a las impuestas en el régimen aplicable. Es decir, hasta aquí, y de acuerdo a lo que entrecomillado acabas de leer vos, la jueza está diciendo que es posible afirmar que estas obligaciones no corresponden sumar nuevas y distintas obligaciones impuestas en el régimen aplicable. Y continúa, de lo contrario la administración local y en concreto la autoridad de aplicación de la 941 estaría excediendo sus facultades legales como pareciera haber ocurrido en el caso. Reitero, la resolución 408 interpreta a la doctora Andrea Danas que se habría excedido en cuanto a sus facultades legales el el señor Machiavelli en haber resuelto esta disposición. Y a continuación, la doctora Danas dice: podría sostenerse que la norma cuestionada controvierte ciertos principios fijados en la ley 941, porque en el caso de la liquidación de expensas, envío por correo electrónico, impone un modo específico de acción que no está prescripta en el artículo 10 de la ley 941. Bien, como les decíamos recién, el artículo 10 de la 941, cuando habla de la obligación de las liquidaciones de expensas, en los distintos incisos, no hace referencia a esta digitalización, con lo cual el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, enancado en este artículo 10 de la 3254, cuando habla de las liquidaciones de expensas, agrega esto de la digitalización de todos los comprobantes de las liquidaciones de expensas. Y dice la jueza, impone un modo específico de acción que no está prescripta en el artículo 10. En efecto, de la lectura de esa norma, dice la jueza, se advierte que el legislador ha dejado librado a la decisión de cada consorcio la forma en que se rendirá la liquidación de expensas. Y esto es, ni más ni menos que es, señores consorcistas, nosotros a través del artículo 10 de la 3254 le damos determinados parámetros que tendría que consignar la liquidación de expensas, que tendrían que contener las liquidaciones de expensas. Después, que cada consorcio resuelva sobre esto. Con lo cual, la manera de operarlos, digamos, o de llevarlos a cabo. Exactamente. Porque estamos hablando de datos que hacen al administrador, a sus facultades, a los detalles del tipo de pagos, a los detalles en cuanto al pago de seguros, a los recibos y demás, pero no especifica de qué manera van a acceder a los recibos los consorcistas o de qué manera el administrador va a tener, digamos, organizada este tipo de pago de facturas y demás, no lo especifica. Exactamente, y advierte, es decir, lo que la jueza está en algún punto diciendo es que, sabiamente, por decirlo de alguna manera, el legislador ha dejado librada a la decisión de cada consorcio la forma en que se rendirá la liquidación de expensas. A la misma solución corresponde arribar en relación con la bancarización de los depósitos del consorcio. Puesto que en el artículo 9, inciso H de la ley 941 dispone que el administrador debe abrir una cuenta bancaria a nombre del consorcio para depositar allí sus fondos, sin embargo, esta obligación cae si la obligación decide en contrario. Si la asamblea decide en contrario. Con lo cual, lo que queda claro, y lo ratifica la doctora Andrea Danas, quien ha sido la que resolvió y ordenó al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la suspensión de los efectos de esta resolución 408, se basa en esta interpretación que hace la jueza respecto de que, por un lado, el espíritu del legislador es que se le da pautas al consorcio respecto de lo que deben contener la liquidación de expensas, después que sean los propios consorcistas los que resuelvan qué tipo de liquidación de expensas quieren tener. Y, por supuesto, ni qué hablar en cuanto a la disposición inserta en la 408 respecto de la bancarización. Esto, por supuesto, hemos hablado con la doctora Victoria Loisi, con el doctor Jorge Requi Pizarro en el programa anterior, con la señora Alicia Jiménez, y en todos los casos la postura de los consorcistas es que se debe respetar en este sentido lo que dice la ley 941, lo que dice el artículo 9 respecto del tema de la bancarización, y que esta sea una decisión que corra por cuenta del consorcio. Hasta ahí sería la obligatoriedad del administrador, consultar lo que dice la asamblea, y si la asamblea resuelve no abrir la cuenta bancaria, no sería obligatorio abrirla. Estamos todos de acuerdo que la última palabra la tiene la asamblea como órgano contratante tanto del administrador como quien vive también en el domicilio. Bueno, nos han marcado las 17 horas, se nos fue nuestro primer programa, vamos a ir a escuchar las noticias, vamos a relajarnos un poquitito y cuando volvamos vamos a seguir hablando sobre esta resolución tan polémica y sobre los otros temas que les comentábamos al inicio del programa. Pequeño corte y ya volvemos. Bueno, arrancamos con nuestra segunda hora de nuestro querido programa Sin Expensas, nuestro último programa del 2012. Programa número 40. Bueno, ojalá que haya muchos más 40 desde el lado nuestro. Por supuesto, le vamos a poner todo nuestro empeño, toda nuestras ganas como para poder cumplir muchos programas más al aire. Creemos que de alguna manera estamos cumpliendo con alguna función específica, al igual que otros medios, de poder acercar a la gente no solamente la información, sino además nuestro punto de vista y el punto de vista también de nuestros interlocutores cuando así lo expresan. Les comentaba en el bloque anterior respecto de la disposición, la 408, que en algún punto había sido frenada, si vale el término, resuelta en algún punto por la doctora Dana, respecto de que esta resolución fue ordenado al gobierno de Ciudad de Buenos Aires que hasta tanto se dicte sentencia definitiva, se suspenda los efectos de esta resolución. Ahora, hay que tener en cuenta, lo explicaba perfectamente el doctor Resti Pizarro la semana pasada, respecto de que, ojo, con que esto no es aplicable para el resto de los administradores de consorcio que no habían presentado determinada medida cautelar. Esto lo hizo, sí, a quien tenemos que felicitar porque realmente es un excelente profesional y ha tenido distintos fallos que le han dado la razón, al doctor Irigoyen de CAPAI, de la Cámara Argentina de la Horizontal. Decía, excelente profesional que ha logrado una vez más esta resolución de la jueza respecto de de suspender los efectos de la disposición 408. Pero ojo, que esto, vamos a ver ahora los considerandos y los fundamentos en la sentencia de la doctora Dana, ojo que esto sería aplicable en el caso de CAPAI, en el caso de los afiliados de CAPAI. ¿Qué pasa con aquellos otros administradores que no están afiliados a CAPAI, donde en algún punto esta ley, esta disposición está vigente? Bueno, ¿cuáles son los fundamentos y qué es lo que dice la doctora Dana en su argumentación? La doctora Dan explicó que el rechazo de la medida cautelar implicaría la obligación de hacer frente en forma inminente, dado que la norma impugnada entrará en vigencia en menos de un mes, a las obligaciones que ella impone por la consiguiente inversión económica que deberá afrontar cada administrador para adecuarse a la norma, sin contar que podría existir un porcentaje de propietarios que no recibiesen su liquidación de expensas por carecer de los medios tecnológicos necesarios para acceder a ella o se viesen compelidos a abrir una cuenta bancaria para efectuar los depósitos del consorcio, pese a su clara voluntad en contra de ello, situación que estaría amparada por la norma, más no por la interpretación que se ha hecho de ella. Y concluyó expresando que en estas condiciones puede sostenerse que la presente medida tiende a evitar los mayores daños que podrían producirse si no fuera otorgada. Bueno, esta consideración que realiza la doctora Dana era más también más de lo mismo de lo que veníamos hablando con tanto con la doctora Victoria Lois y con el doctor Resqui Pizarro y demás, con que si íbamos a lo puntual, si una señora de 70 años no tiene email, ¿cómo recibe? Claro, es imposible y tampoco se puede... Claro, puesto en un fundamento teórico jurídico, la doctora Dana lo que dice es, si uno no tiene los medios o no quiere adherirse a las nuevas tecnologías o bancarizar, el pago de expensas, ¿cómo se puede obligar? Yo quiero creer que seguramente el doctor, el señor Machiavelli, que ha sido quien está a cargo de la gestión comunal y atención ciudadana, creo que seguramente va a salir alguna resolución, así como ha salido esta aclaración que hablábamos hoy sobre una fe de ratas y sobre la modificación que hablábamos sobre el formulario único de expensas, seguramente va a salir alguna otra corrección respecto de esto, ¿no? De estas disposiciones que salen y que de alguna manera la misma jueza interpreta y entiende que no se ajusta por no ser la autoridad competente en haber resuelto esta disposición. Por última, la jueza evaluó el grado de perjuicio que podría causar al sentenciar una medida cautelar contra la resolución 408 y evaluó que en cuanto al interés público de la presente medida precautoria no resulta un grave perjuicio. Es decir, lo que está diciendo la jueza es: señores, yo estoy suspendiendo la obligatoriedad de cumplir con esta disposición, pero en algún punto no es que esta medida precautoria resulta de grave perjuicio para el consorcista. ¿Por qué? Porque solo consiste en mantener las obligaciones hasta ahora vigentes, impuestas por el régimen normativo aplicable que regula las relaciones jurídicas entre administradores y consorcistas, quienes deberían efectuar costosas inversiones a fin de adecuarse a lo preceptuado por el acto administrativo impugnado. Es decir, queda clarísimo que de alguna manera la jueza está poniendo claro sobre oscuro, está poniendo cierto tino, cierta mesura, decir: señoras del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, primero que ustedes no son la autoridad competente para dictar esta resolución. Segundo, que esta resolución no ha sido el espíritu de la 941-354, no es el que han tenido los legisladores cuando votaron y aprobaron esta ley. Señores, estas disposiciones que salen por encima de lo que dicen la 3254 y la ley 941, en algún punto, como decíamos recién, no es que montado sobre estas leyes pueden salir cualquier tipo de disposición, más allá de la buena voluntad que puedan tener los distintos funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En este caso, es la jueza la que le está poniendo el freno, es la jueza, la doctora Dana, quien le está diciendo: señores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se suspende el cumplimiento de esta disposición. Ahora, lo que queda flotando en el aire es qué va a pasar. Enero está prácticamente al llegar. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer los administradores? La verdad, no lo sabemos. Sospecho que año nuevo, disposición nueva. Mientras tanto, quedamos un poco a la espera de lo que resuelvan los funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, estando esta disposición suspendida de acuerdo a lo que dijo la jueza en lo contencioso administrativo número 9 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahora, Jorge, hasta acá venimos tratando, ¿no es cierto?, todo lo que sería lo jurídico, lo formal, manteniendo las formas, cuidando los pliegos de esta disposición y demás. Vos, como administrador que vas a las asambleas de los consorcios, que la gente está enterada de esta disposición, sí, porque claro, claramente sabe que le va a costar más, que va a haber que poner personal y demás para cumplir con estas tareas. ¿Qué es lo que dice la gente? ¿Cuál es la postura de aquellos consorcistas ante este tipo de disposiciones? Yo creo que hay como una sensación que tiene la gente, es que estos son negocios que en algún punto está haciendo determinadas asociaciones, determinados empresarios relacionados con la propiedad horizontal, determinados negocios que terminan no solamente no transparentando la gestión de los administradores, sino que lo que queda flotando en el aire es la sensación de que estos son negocios de alguna manera vinculados entre las asociaciones de administradores de consorcios, de asociaciones que están relacionadas al ámbito empresario, con funcionarios y con el sindicato de los encargados de edificio. Está como esta sensación, que es lo que digamos tiene la gente, de que son negocios donde los propios consorcistas, quienes deberían ser los que están supuestamente beneficiados con estas disposiciones, claro, amparados o representados, amparados, o demás por se ha desvirtuado la 941, se ha desvirtuado la 3254, las distintas disposiciones han tenido marchas y contramarchas, se le ha hecho gastar a los consorcistas determinados sumas de dineros importantes en muchas resoluciones que después han quedado en la nada, libros que han tenido que comprarse, que después pasaron a integrar un parte del cajón de los recuerdos, y todo esto tiene gastos innumerables para los consorcios. Con lo cual, la sensación que le queda a la gente es esa, es que realmente este sin número o este número importante de disposiciones termina afectando las finanzas del consorcio y queda como este halo, como esta sensación de que estos son negocios que hacen funcionarios y asociaciones de empresarios, administradores y sindicatos. Sí, yo supongo que el común de la gente debe pensar eso. Y en cuanto a lo que serían las severas multas en las cuales se hizo hincapié ante esta resolución, ante también la obligatoriedad de que el encargado asista al curso anual en el SERACAR y demás, al no cumplirla, se habló de severas multas en varias ocasiones y en varias resoluciones. ¿Estás al tanto de que se hayan cobrado estas multas, se llegaron a cobrar? ¿Qué dice la gente de en caso de no cumplir, recibir una severa multa cuando después todo da marcha atrás? Sí, yo creo que hasta ahora el gobierno de Ciudad de Buenos Aires ha aplicado multas no necesariamente relacionadas con estas últimas disposiciones que están saliendo, porque son disposiciones que ni siquiera en algún caso han podido ser puestas en vigencia, por, digamos, no solamente esto, porque hay medidas cautelares en el medio, porque hay jueces que suspenden las normativas, porque hay libros que después pasan a ser otros libros, con lo cual, digamos, no hay antecedentes de inspecciones que se estén realizando prácticamente en estos últimos días y que terminen derivando en multas para administradores de consorcios. Si es cierto, y lo ha dicho la coordinadora del Registro Público de Administradores, Gabriela Piras Saldivia, donde sí ha expresado de que efectivamente hay algunas administraciones que han sido sancionadas, que han sido multadas, pero por otros temas, como son, por ejemplo, el no estar empadronado como corresponde, no haber presentadas determinados altas y bajas por bueno, no pero cumplir, en eso estamos hablando eso, de una algo sumamente necesario, uh-huh. Que un administrador, alguien que lleve las cuentas de un consorcio de varias personas, alguien que maneja dinero de 15 personas, ¿me entendés? o de 15 locaciones o demás, cae de maduro de que uno quiere de que esté registrado a través del registro público, que tenga una matrícula, que tiene, porque uno de esa manera se sabe a quién está otorgándole, claro, digamos, sí, la claro. facultad de operar con su dinero. ¿Quién está manejando su fondo? No estamos hablando de eso específicamente, que me parece que es más, aplaudo la iniciativa de que todos estén empadronados, que haya reempadronados, uh-huh. y demás, que uno se pueda ver fehacientemente de que a quien uno contrata sea la persona que dice ser, digamos, ¿me entendés? Con su accionar. Yo lo que voy es al tema de estas disposiciones que salen, que dan marcha atrás, que se hace un curso en un lado para un encargado, después lo tiene que hacer en otro lugar, que el SUTER brinda por un lado distintas, a ver, como esto de dar a conocer los derechos, pero también se dan a conocer los derechos a través del curso anual obligatorio en el SERACAR, que, a ver, se hace la máscara de humo, por ejemplo, un día la tienen que tener, otro día ya no, y así son cosas que surgen como de la nada misma y así son muy volátiles y después se van. ¿El consorcista qué piensa de eso? De nosotros, porque lo tratamos acá a diario y demás, sabemos, estamos informados de qué es lo que sale, qué es lo que da marcha atrás y demás. Pero cuando vos vas y le planteas al consorcista, tenemos que comprar 3 libros, uh-huh. ¿sí? tenemos que comprar porque debemos cumplir con una normativa vigente de que deben ser 3 los libros que hay que rellenar para estar en regla. El consorcista paga estos libros y demás, y vos al mes vas y le decís, vos, porque como cara visible de quien le lleva las cuentas, digamos, al consorcio, vas y le decís, no señores, los 3 libros que compramos ya no sirven más, ahora tenemos que comprar uno nuevo. El libro de datos, que es el que se llama ahora, efectivamente. Yo quiero ver la reacción de la gente en ese momento. Sí. El santo termina siendo vos. Uh-huh. La gente termina, claro, a veces muchas, digamos, muchas de las alocuciones de la gente es, bueno, no seamos tan... honestos, para decirlo de alguna manera. Y no nos pongamos a cumplir las disposiciones que salen, esperemos, porque después las disposiciones probablemente quedan en la nada. Entonces van creando como esta conciencia, como este procedimiento, no cumplamos la ley, total no pasa nada. Esto, que lo he escuchado en algunos viejos administradores, pocos por suerte, pero en estos viejos administradores que se resisten, viejo me refiero a lo antiguo, ¿no? De distintos administradores que tienen cierta renuencia, que digamos que se oponen a cumplir con estas disposiciones nuevas, que tienen ciertas mañas y que tienen ciertos vicios de la profesión, tienen un poco como este axioma, bueno, no cumplamos, total no pasa nada, como sí, todo lo que pasa en este país, exactamente. Y me parece que estas normativas que dan marcha adelante, marcha atrás, con pedidos de suspensión, esto que de alguna manera está de moda. Antes yo recuerdo que durante mucho tiempo había una ley, se acabó el problema, había una ley y había que cumplir la ley. No, medio como que está de moda esto, ¿no? Sale una ley, después interpelamos qué es lo que dice la ley, interpretamos lo que dice la ley, metemos recursos de amparo, con lo cual, bueno, ni que hablar de la ley de medios, pero de ahí para adelante se objeta donde después es una maraña de procedimientos y de recursos que, si bien es cierto que constitucionalmente están contemplados, la realidad es que llega un momento que ninguna ley termina siendo cumpliendo en definitiva, porque siempre hay una disposición, digamos, que corrige lo que dice la ley, una normativa que no se ajusta porque no es la autoridad competente. Entonces ahí me parece que es más aplicable que nunca esto que muchas veces decimos: el excesivo control descontrola. Y lo que en definitiva le queda claro a la gente es que detrás de estas resoluciones pueden haber negocios que terminan complicando el patrimonio de los consorcistas y terminan engordando los bolsillos de los funcionarios y algunos empresarios relacionados con esto. Vamos a un corte, escuchamos algo de publicidad y volvemos.